Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, como cada miércoles, le damos la más cordial bienvenida a su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería. Su servidor Rafael Pacheco, le agradezco su atención. ¿Qué tal, René Flores, mi amigo colaborador? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como todos los miércoles y ahora empezando el 2012, todo un placer estar de vuelta. Feliz año. Feliz año a feliz usted, año, a todos nuestros radioescuchas, a todo el staff aquí en la radio. Que el año que viene, bueno, este año que sea mucho mejor. Claro que sí. Y bueno, y que los medios de comunicación, fíjate que pues están llamados a jugar un papel muy importante en la educación y la cultura de la sociedad. Entonces, auguramos que una vez más la Universidad de Sonora en este año será uno de los promotores más importantes en la promoción de la cultura de la ciencia. Sociedad. Así la ciencia. Es. Y de manera integral, ¿verdad? Ingenio pone su granito de arena al platicar sobre temas que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, con la sociedad. Pero la labor de la Universidad de Sonora a lo largo de su historia, sus 69 años, ha sido muy importante, René. Y precisamente vamos a tratar de platicar algunos aspectos generales de lo que fue el 2012, el papel de la Universidad de Sonora, ¿verdad? Lo que va a ser el 2012, lo que fue el 2011. Lo que fue el 2011. Todo esto tanto en aspectos científicos, tecnológicos, la cuestión, lo natural, los desastres naturales. Así es. Y fíjate que incluso vamos a platicar un poquito sobre, ¿se podrá predecir el futuro de la ciencia? Pues hay que ver, ya hay muchos avances ya. ¿Y tú sabes algo? Todo esto tiene que ver con modelación matemática, computacional, entre otras. La investigación precisamente de la humanidad permite prever seguramente qué futuro nos depara de seguir con ciertas tendencias y qué pasará si somos capaces de modificarlos. También platicaremos sobre algunos aspectos relevantes en lo que se refiere a nivel mundial, cómo estuvo el 2011 en el país, los avances más importantes en ciencia y tecnología, los logros de la Universidad de Sonora durante el 2011 que bien comentabas. Y bueno, ¿qué esperaríamos en un futuro para nuestro país en materia de ciencia y tecnología y el papel que desempeñan los diferentes sectores de la sociedad? Vamos a raspar por ahí un poquito también esto, todo esto del 2012, que toda la gente ya tiene miedo. A ver, ya que llegue el 21 de diciembre, ¿qué irá a pasar? Las profecías. ¿Tienen sustento científico las profecías? ¿Está avalado por el conocimiento, por la metodología, por el método científico? Bueno, les vamos a platicar un poquito sobre este tipo de elementos sociales, porque ya ahorita está toda una paranoia a lo mejor a nivel mundial. Sí. Más se va a acabar el mundo. Y con los últimos eventos, bueno, sí, el 2011, con los últimos eventos que hubo, ya toda la gente decía, híjole, es que ahí viene el 2012, ahora yo creo que con cualquier cosita ahí que salga durante el año, va a ser de que aguas. Pues tenemos eso, las profecías del 2012 de los mayas, que se va a acabar el mundo, pero también va a ser un año interesante porque tenemos elecciones en nuestro país, elecciones políticas que impactan directamente en la educación, la cultura, desarrollo. En todos los aspectos impacta. Vamos a andar también con ese tema muy cargados. Todo el país, todo México va a estar. Y fíjate, vamos a comentar también en ese aspecto la importancia de fortalecer la democracia del país a través del conocimiento integral de nuestro mundo. La ciencia y la tecnología es muy importante para la toma de decisiones también, y que la ciudadanía pueda elegir, pueda votar libremente por sus candidatos, pero en base a proyectos que conlleven un desarrollo integral de la sociedad. Y yo creo que todos los partidos tienen ese mismo objetivo, ¿no? Todos los partidos políticos. Así de que acompáñenos, por favor, en su programa de Radio Ingenio. Iniciamos en un segundo. Bueno, la verdad es que el 2011, a nivel global, René, pues fue un año en el cual los fenómenos naturales se hicieron manifiesto. Decían algunos, yo soy ingeniero geólogo, estudio la Tierra, pues, los fenómenos que tienen que ver con nuestro planeta que es un ser vivo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que está en constante movimiento, tanto en el interior de la Tierra, la tectónica de placa, los movimientos de los continentes, los terremotos, y en nuestra biosfera, pues, estamos en un ambiente, pues, muy complicado, porque ahí vivimos todos los seres vivos, pero también está sujeta a procesos físicos como los terremotos. A cambios. A cambios, ¿verdad? Entonces, 2011 estuvo diferenciado seguramente por otros, por los grandes desastres naturales, René, que pues pusieron a temblar, ahora sí literalmente, a todo el mundo. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Y pues yo creo que el número uno, el desastre número uno, el evento natural número uno del 2011 fue el terremoto y después, derivado de esto, el maremoto que hubo, el tsunami que se provocó en Japón. Y que a lo mejor ahí hubiera quedado la cosa, ¿verdad? Sí, pero este terremoto que produjo olas gigantescas. Fuera de cualquier escala. Además fue un terremoto de 9 grados, ¿no? De la escala de Richter, pues un terremoto submarino muy impresionante y que por esta gran cantidad de olas azotó una de las zonas más pobladas de Japón. Sí, y pues ahí, derivado de esto, se vino también lo que es el desastre que hubo nuclear. El accidente de la planta nuclear, ¿verdad? De Fukushima. Así es, de Fukushima y en Japón. Lo cual pues vino, además de las más de 200.000 muertes, como 250.000 muertes que causó este tsunami, pues al chocar contra el continente, inundó, arrastró con muchas viviendas a una velocidad impresionante. Así son los fenómenos naturales de ese tipo, son destructivos. Y la gran cantidad de muertes de por sí ya fue muy grave. Sí, yo creo que todavía muchos tenemos muy, muy frescos en la mente las imágenes en la televisión de las olas gigantescas que llegaban y arrasaban con la ciudad. O sea, es precisamente este desastre, yo creo que fue uno de los más que tiene más evidencia, en toda la historia, porque ahora toda la gente puede grabar un cualquier evento, y un evento como el que hubo, hubo miles de videos se vio en todo el mundo, ahora sí, a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Que finalmente también caracteriza nuestra era. Y bueno, la verdad, como mencionábamos, este accidente nuclear de la planta nuclear, de una de ellas, pues trajo consigo, pues ahora sí, alertar a todo el mundo, a la humanidad, sobre el uso de las tecnologías de la industria nuclear en particular, pues por el siempre ha causado mucho miedo, ¿no? Aunque no hubo así muertes directas por radiación, porque no hubo explosión, pues, del reactor. Ajá. Pues sí puso en entredicho la seguridad de las plantas nucleares. Y yo diría, René, que en cierta forma se detuvieron actualmente todos los proyectos de desarrollo de plantas nucleares para producir energía eléctrica. Sí, también hubo a partir de ahí varios países como Alemania, como Francia, países sobre todo en Europa que tomaron nuevas consideraciones en cuanto a sus plantas. Algunas fueron cerradas, entonces sí cambió y abrió el debate nuevamente. Abrió el debate sobre el uso de la energía nuclear. Y obviamente también la importancia de fortalecer las fuentes alternas de energía, ¿verdad? No quemando hidrocarburos, la industria nuclear, analizarla, que se debata, pues. Pero también hay energías limpias, ¿no? La energía solar. Debería ser más explotada. Y también vamos a ligar que en ese mismo año, pues en Chile, las costas de Chile también se vieron afectadas por un terremoto que también causó grandes desastres naturales, también inundaciones y, bueno, una gran cantidad de casas y vidas que cobró también este fenómeno natural. Y a ello le vamos a agregar, pues, sequías, ¿no? Actualmente observamos a nuestro gobierno decidiendo que ha sido de las sequías más impresionantes de los últimos años, pero también observamos un cambio climático que, por más que se diga en el discurso, no termina de abatirse. No, sigue, yo creo que sigue predominando. Para la industria y para las empresas en general, el obtener dinero por encima del cambio, de bueno, no del cambio, del cuidar el medio ambiente, que al final de cuentas es lo que provoca. Y que aquí vivimos el todos, cambio, ¿no? Climático. Sí, hay que ser conscientes. Esto también esto marca también la preocupación por fortalecer medidas para abatir el cambio climático. Bueno, nos estamos acabando el planeta, pues. Y también incita una reflexión sobre el uso de la ciencia y la tecnología y el papel que debe de tener también para abatir el cambio climático. Y obviamente la importancia de contar con políticas públicas para combatir de frente este fenómeno. Pues también tuvimos en el 2011 pues, una crisis financiera, tú, René, que es tu área, pues, lo cual puso de cabeza al desarrollo económico del mundo. Sí, internacionalmente hubo países como España, como Grecia, como Italia, donde... El propio Estados Unidos. Sí, que fueron muy golpeados financieramente y algunos, por ejemplo, Portugal estuvo en bancarrota prácticamente, tuvo que recibir ayuda de la Unión Europea. Y todavía no se acaba. Después de esa crisis financiera que hubo por manipuleo y por la bolsa de valores, pues todavía persisten la crisis financiera, la crisis económica del mundo. Cerramos este 2011 con ese problema todavía. Sí, yo creo que las caídas en las bolsas fueron históricas. Así es. Y bueno, también observamos un mundo en el cual se repunta una vez más la guerra, ¿no? Por allá en Egipto, en Libia, en Siria, entre otros. Pues se observa, además de Irak, que pasó hace poquito, Afganistán, Pakistán, etcétera. Bueno, al parecer todavía no se arreglan las cosas de forma pacífica en el mundo. Las grandes potencias, yo diría que empeñadas es la guerra por el petróleo, ¿no? Por dominar este energético tan importante para el desarrollo de los países. Sí, hay que ver. También esto lo empuja un poquito también la gente. Por ejemplo, en Egipto, donde se arma toda una rebelión en contra de Hosni Mubarak, que era el presidente, que ahorita ya fue derrocado y ya está. De hecho, ahora el fin de semana ya empezaron a los juicios en contra de él, porque pues fue un régimen muy brutal. Pues finalmente lo analizarán los sociólogos, pero fíjate que pues es preocupante que se busque solucionar los conflictos de los países en esa forma, ¿no? Pero se resalta. Y en México pues también observamos un aumento en la violencia, ¿no? Tenemos nuestra propia guerra aquí y pues es muy grave. Vimos números en cuanto a muertes muy altos. ¿Y sabes por qué? Porque distrae el desarrollo del país. Cada vez hay más pobreza, pues, más contaminación, menos desarrollo, menos apoyo a la educación, a la investigación. Y todo eso contribuye a una descomposición social, que esa precisamente yo creo es el detonante aquí para todo esto. Todo está enlazado. Ojalá encuentren nuestros gobernantes y la sociedad en general, con la participación de la sociedad, pues una fórmula para abatir, para acabar con la violencia y la inseguridad en nuestro país. Es una preocupación de todos, creo yo. Y bueno, en el estado de Sonora, pues yo resaltamos, tú, René, mira esta magna obra gigantesca del acueducto de la presa del Novillo para Hermosillo, para abastecer de agua en esta ciudad. Bueno, también es un debate muy importante, pero no, sin lugar a dudas es una obra de ingeniería muy importante que ojalá solucione, yo diría parcialmente, la problemática del agua, porque el agua es más complejo, ¿no? Y hay que buscar varias alternativas de suministro y de cuidado y de uso racional de este importante líquido, ¿no? Bueno, pues eso más o menos, retomamos esos elementos del 2011, algunos avances científicos relevantes. Les vamos a contar muy brevemente cómo ha estado nuestro avance científico en el país, en el mundo. Sin lugar a dudas, el área del conocimiento y los avances de la ciencia y la tecnología han sido impresionantes en los últimos años, en las últimas décadas, ¿verdad? Y ahorita vivimos en una otra nueva revolución, dicen algunos, tecnológica, en la cual observamos el avance desmedido de las ciencias computacionales, de las ciencias de la comunicación, ¿verdad? Sí. Equipos que nos permiten almacenar una gran cantidad de información, de memorias. Todo esto debe desencadenar a una mejor preparación seguramente de los educandos, a fortalecer la investigación, a fortalecer a las empresas por contar con información clasificada y calificada. Y bueno, también tenemos un avance intermedio de la biotecnología, ¿no? Lo de la genética, ¿no? Están generando nuevos alimentos a través de la genética para su mejoramiento. los nanomateriales, ¿no? El mundo pequeño, dicen algunos. El mundo pequeño. Nuevos materiales, biomateriales, ¿verdad? Que incluso pueden ser implantados para mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Bueno, en México, fíjate, Jorge Cantó, un astrónomo, descubrió un nuevo planeta. Se une a los astrónomos más, pues, que tienen esta, que tuvieron esta característica de tener la suerte, el empeño. De descubrir un planeta nuevo. Planeta mexicano. Y Jorge Cantó, yo lo conozco, fíjate, alguna vez fue invitado algunos años por aquí a dar algunas conferencias. Y bueno, algo importante también, pues, de los neutrinos, ¿no? Los famosos que ahora son descubiertos, los cuales predicen que casi puede rebasar la velocidad de la luz. Y esto va a revolucionar totalmente la ciencia, el conocimiento, y va a poner en entredicho un poquito las teorías de Albert Einstein. Es toda una nueva puerta, yo creo, a todo. Se puede desarrollar una nueva tecnología a partir de ahí. Así es. Los aceleradores, ¿no?, que están de moda y que están permitiendo avanzar el avance de la ciencia de forma muy importante. Y bueno, en el país, ¿qué les podemos decir en divulgación? Pues algo relevante, ¿no? El Congreso Nacional de Divulgación Científica, que se realizó por allá en el mes de octubre, emitió una declaración de Morelia en la cual se está haciendo toda una cruzada para que la comunicación de la ciencia sea considerada por los estados como una política pública, por el gobierno, pues con la finalidad de fortalecer la educación y la cultura científica y tecnológica de la sociedad como una herramienta para fortalecer sus condiciones o mejorar las condiciones de vida. Pues a través del conocimiento, René, finalmente, ¿verdad? Sí. Y bueno, también se llevó a cabo la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología a nivel nacional, que impulsó CONACYT y que la Universidad de Sonora pues se hizo presente en forma muy activa para promover también eventos de este tipo. Como siempre, la Universidad de Sonora dando todas el paso las universidades, adelante. Fíjate, la Universidad de Sonora obviamente encabeza este programa desde hace muchos años, incluso ha sido sede nacional de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, pero observamos con gusto que todas las universidades tecnológicas, los de educación media superior, se unen a esta cruzada para fortalecer la educación y la cultura científica y tecnológica de la niñez, de la juventud, del empresario, de los gobernantes, entre otros. ¿Y qué podemos decir de la Universidad de Sonora? De nuestra universidad. A nuestra universidad y a la División de Ingeniería en sus programas, ¿no? Sin lugar a dudas, nuestra universidad, bien lo comentábamos en un programa de radio por allá en el mes de noviembre, cuando estábamos festejando precisamente el 69 aniversario, ¿verdad? Bueno, también Bueno, le puedo yo decir que se fortalecieron primero que nada los programas académicos a lograr la acreditación de programas. Las carreras, pues, de nuestra universidad casi en su totalidad están acreditadas. ¿Esto qué quiere decir? Están reconocidas, avaladas por su calidad, tanto en maestros, en infraestructura física, en sus programas académicos, en los programas que tienen para los estudiantes, entre otros. La universidad muy bien posesionada. ¿Y qué decir? De que a nivel de la investigación, ¿cómo andaríamos tú, René? Sí, a nivel de investigación, pues la Universidad de Sonora se posicionó a nivel regional y nacional como la institución que tiene un mayor número de miembros en el SNI, el Sistema Nacional de Investigadores. ¿Esto qué quiere decir? Que son reconocidos, tienen más de 240 por ahí investigadores, fíjate, reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. No es cualquier cosa, se necesita un trabajo de muchos años. Y esto habla de que tenemos a tanto a físicos, químicos, matemáticos, biólogos, ingenieros, sociólogos, economistas, geólogos, entre otros, bueno, que son competitivos a nivel nacional. Y esto habla de que sí hay producción en investigación en nuestra Universidad de Sonora. Déjeme comentarle también que se inauguró el campo de heliostatos. Heliostatos, con la presencia del rector de la UNAM, uh-huh, el gobernador del estado y obviamente nuestro rector. Eso fue por ahí, si no estoy mal, a fines de mes de octubre, ¿verdad? El campo de heliostatos, pues está para nuestro radioescucha, se encuentra en el campo de agricultura y ganadería en la escuela, por ahí por el kilómetro 21, creo, rumbo a Bahía de Quino. Ahí pueden ustedes verlo desde la carretera, incluso la torre central, ¿verdad? Uh-huh. Y unos espejos que concentran la luz y la dirigen a esta torre, la cual calienta por la enorme cantidad de energía que concentra y dirige a un solo punto, y ese aumento de temperatura podrá generar vapor y mover una turbina y producir energía eléctrica limpia, René. Limpia. Sonora. Muy, muy. La Universidad de Sonora, el estado de Sonora, es pionero a nivel nacional en implantar ese tipo de proyectos de investigación. Orgullosamente. Y obviamente están nuestros académicos, tanto Rafael de Ingeniería Química y Metalurgia, nuestros amigos de Mecatrónica, bueno, están también Rafael Cabanillas, arquitectos, un grupo interdisciplinario trabajando muy entusiastamente en este proyecto. Y sigue, sigue. Sí, déjeme comentarle que en septiembre se llevó a cabo un grandioso evento que fue el Foro de Aeronáutica. Uh-huh. Me parece, fue en Guaymas. Así es, fue en Guaymas. Fíjate que fue interesante. Nos tocó estar ahí por la División de Ingeniería. Un saludo a Ricardo Rodríguez, que él fue el del Departamento de Industrial. Estuvo obviamente nuestro director de la División de Ingeniería, Leobardo Valenzuela. Y bueno, se dieron cita aquí las maquiladoras, fíjate, un corporativo precisamente del industrial en Sonora. Y la idea es impulsar proyectos de aeronáutica. Están dadas todas las condiciones para que Sonora sea uno de los más importantes a nivel nacional en ese tipo de industrias. Estamos llegando, creo que a tiempo, y nuestra Universidad de Sonora está presente impulsando proyectos estratégicos con el sector industrial del estado. Y tanto en ese evento como en el Foro de Innovación y Competitividad del Gobierno del Estado, pues tratando de unir la triple hélice. Fíjate que sí, un evento muy importante. Posteriormente al de Aeronáutica se llevó a cabo, sí, este evento aquí en la ciudad de Hermosillo, pues convocado por la Secretaría de Economía y la comunidad académica e industrial. Ahí estuvo la triple hélice, efectivamente, ¿no? El gobierno, ajá, la empresa y las universidades. Así es. Muy importante. Y seguramente ahí y también nuestro director estuvo ahí presente impulsando proyectos que tienen que... Fíjate que las ingenierías han estado en todos, ¿eh? Porque tienen que ver precisamente con el desarrollo científico y tecnológico. ¿Y qué te puedo decir? ¿Qué le puedo decir de nuestro siguiente evento, uh-huh, en el año? Uh-huh. La continuidad en las investigaciones de dinosaurios, que me imagino usted algo sabrá. Yo creo que un poquito, fíjate. Bueno, mira, todo desde enero del 2010, todo 2011, se encontraron otro sitio donde se está excavando un nuevo dinosaurio, ahí en la región de Fronteras, en el municipio, por ahí en Esqueda. Se continúan, pues, es una zona que se potencia como una de las más importantes a nivel del registro fósil de los dinosaurios y que esperemos que en este siguiente año, 2012, se impulsen proyectos de desarrollo regional. O sea, museos, turismo paleontológico y de tal suerte que impacte económicamente, además de la investigación, en esta región. Sí, otro de los puntos a destacar, y orgullosamente les podemos decir que se editaron el número 10 y 11 de la revista Epistemus. Ciencia, Tecnología y Salud, que editan las divisiones de Ingeniería, la División de Ciencias Exactas y Naturales y la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, editaron dos números, las 10 y 11 ya, René, fíjate. El número 11 pues está apenas ahorita en distribución. Les queremos decir que pueden consultar este esfuerzo editorial que hace nuestra Universidad de Sonora en la página web de la Universidad de Sonora, www.usom.mx, y en la página web de la División de Ingeniería, que es www.ingenierias.usom.mx. Ahí después les vamos a platicar sobre la importancia que de todos los temas, ejes temáticos de este último número. Está calientito y apenas estamos por aquí recibiendo y distribuyendo. Recién salidito del horno. Es. Otro de los puntos a destacar para nosotros fue el llegar a 200 programas aquí en su programa de Radio Ingenio. Radio Universidad, con un enorme esfuerzo, le agradecemos. Oye, pues también es su aniversario de Radio Universidad, ser parte, que nos den oportunidad de utilizar estos espacios tan importantes para promover esta cultura de la sociedad. Ingenio, 200 programas, todos los miércoles de 9 a 9 y media. Aquí han estado presentes gentes a nivel brasileños, han estado italianos, españoles. A nivel nacional e internacional. Internacional, y obviamente nuestra comunidad académica, empresarios también, funcionarios públicos, nuestro rector, etcétera, etcétera. Es un orgullo ser parte de este equipo de difusión y divulgación científica y tecnológica. Y para destacar, pues, la creación en la División de Ingeniería de las licenciaturas de Metalurgia y Materiales. Así es, enhorabuena. El Departamento de Ingeniería Química. Química y Metalurgia. Y están felices, ¿verdad? Pues son estas dos carreras, otro logro de nuestra Universidad de Sonora. Y también fíjate que se realizó un evento único en el país también, las jornadas de los 100 años de la superconductividad. Sí. Un evento importante, un magnífico pretexto para hablar de la ciencia. Sí, duró pues bastante. fue un bastante tiempo. Fueron muchos eventos y todos bastante destacables con muchos expertos ahí platicando en cuanto al campo de la superconductividad. Pues fíjate, vamos a hablar un poquito sobre la ciencia, del futuro. ¿Se puede predecir el futuro de la ciencia? Pues fíjate que también nuestros investigadores, los científicos, están elaborando modelos computacionales, pues, para ir prediciendo que de seguir así, o sea, ¿qué futuro nos espera, tomando en cuenta cómo es la sociedad, los estudios humanos, ¿no? El desarrollo social, el desarrollo científico y tecnológico, por dónde van orientadas las investigaciones y demás. Y también lo que no ha hecho la ciencia, y también lo que nos hace falta por hacer. De tal suerte que si, fíjense que si no paramos oreja, la verdad es que, a como están las cosas, el país, digo, el mundo no tiene mucho futuro. Entonces, es muy importante que se vayan haciendo modelos sobre las aplicaciones del conocimiento, que vayan ligados a respetar nuestro medio ambiente, a usar fuentes alternas de energía más amigables con la sociedad, a buscar abatir la extinción de las especies, por decir algo, fortalecer, acabar con la hambruna pues, que hay en el mundo, utilizar más racionalmente el recurso agua, cuidarlo, entre otros. Entonces, por ahí va, se puede predecir. Y algo que nos llama la atención, lo que tú decías, la profecía, la otra parte de la pseudociencia, sí. Los mayas. Los mayas, pues hay, como les comentábamos al principio, hay pues toda, no una histeria, pero sí un poquito de inquietud en toda la gente a ver qué va a pasar este año. Diciembre del 2012 dice que se va a acabar el mundo. A llegar al 1 de enero del 2013. Vamos a decirles que pues muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad ha habido profecías en las cuales han vaticinado que se va a acabar el mundo, cosa que no ha sido, ¿no? Por falta de un sustento científico. En este caso también hay todo un debate con respecto a la interpretación que han hecho algunos arqueólogos, a lo mejor sobre este tipo sobre algunas descripciones o análisis de algunos códices, o vayan a saber ustedes, de la cultura maya. Y la verdad es que al parecer hay varios escenarios que están manipulando comercialmente y a nivel de mercadotecnia a nivel mundial. No hay elementos científicos que digan que el mundo se va a acabar. ¿No? Seguiremos en el debate en futuros programas. Y bueno, la verdad es que finalmente, para terminar, la ciencia, hacemos una última reflexión, la ciencia y la tecnología son los elementos fundamentales para el desarrollo de la sociedad. La educación es fundamental, René. Muy, muy, muy, es elemental, fundamental. Así es. Entonces aseguramos, o no sé, un llamado a nuestros gobernantes, a nuestros empresarios, a diversos sectores, a que fortalezcamos la educación y la cultura, la investigación científica y tecnológica del país, que formemos recursos humanos calificados, que se impulsen proyectos estratégicos para un desarrollo sustentable de nuestro mundo, de nuestro país. Y esperemos que en ese sentido, pues este 2012, se les dé un mayor reconocimiento, un mayor apoyo a las universidades públicas del país, y que vayamos fortaleciendo cada vez más la relación gobierno, industria y universidades, por el bienestar de la sociedad y de nuestro medio ambiente. ¿Terminamos, René? Terminamos con esta muy reflexión rápido. Última. Sí. René Flores, nos vemos por aquí dentro de 8 días. Su señor Rafael Pacheco les agradece su atención y los esperamos el próximo miércoles. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.